Y para todos aquellos que tengan un amor a escondidas, ¿o no? Miéntele, dile que lo amas, que por él tú vives. Miéntele, que él es el motivo de toda tu vida. Miéntele, miéntele, dile que lo amas, que nunca se entere que estás enamorada y ya no es de él. Y seguiremos ocultando nuestro amor y en las cuatro paredes de aquella habitación son fiel testigos de nuestra gran pasión, de nuestro amor. Y seguiremos ocultando la verdad, los pecadores seguiremos siendo dos, consumidos en el fuego del amor y la pasión. Miéntele, dile que lo extrañas hasta su regreso. Miéntele, que de tus besos es el único dueño. Miéntele, miéntele, dile que lo amas, que nunca se entere que estás en otra cama estremeciéndote. Y seguiremos ocultando nuestro amor y las cuatro paredes de aquella habitación son fiel testigos de nuestra gran pasión, de nuestro amor. Y seguiremos ocultando la verdad, los pecadores seguiremos siendo dos, consumidos en el fuego del amor y la pasión. ¿Y quién no ha tenido un amor a escondidas? Como yo. Y seguiremos ocultando nuestro amor y en las cuatro paredes de aquella habitación son fiel testigos de nuestra gran pasión, de nuestro amor. Y seguiremos ocultando la verdad, los pecadores seguiremos siendo dos, consumidos en el fuego del amor.